signo lunar o ascendente Piscis. Llegó tu luna cuarto menguante anual, el día 2 de junio. Así que toca eliminar esa identidad en la que tú te habías mantenido con muchas ilusiones, pero que en cierto modo no eran reales. Esto hará que también mientras la luna pase por Aries y por Tauro, puedas eliminar, por tanto, todas esas conductas que te llevaban a enfocarte en esa identidad que estás eliminando. Y, por supuesto, formas de pensar e incluso ciertas expectativas que te hacían moverte en ciertas situaciones que no van para adelante, mi querido Piscis. Todo esto te lleva a comenzar un ciclo nuevo el día 10 de junio en torno a tu centro emocional. Esa luna nueva potenciada viene a por todas en temas de vida privada, hogar y todos esos impulsos emocionales por los que en el fondo, como buen signo de agua, te puedes regir en un momento dado. Sí, ahí, en esa vivienda, en ese hogar, en esa vida privada, es donde precisamente le estás dando muchas vueltas con Mercurio retrógrado. Mercurio rige, aparte de esa vida privada, también tus alianzas, por lo tanto tiene que ver muchísimo esa pareja y ese socio en todo este reseteo que estás haciendo. Yo sé que me vas a decir, no doy pie con bola, lo sé, porque Géminis es un signo mutable y tú también lo eres, y venimos de un eclipse también en Sagitario, signo mutable. Pero ¿sabes cuál es la baza? Aprovechar a ese sol en conjunción con el nodo norte en Géminis, ahí, en ese domicilio del centro emocional. El sol rige tu calidad de vida y el sol es propósito. Así que la oportunidad la tienes ahí. ¿Qué objetivo quieres en torno a salud, dinero y amor? ¿Cómo te gustaría esa calidad de vida? Márcate un objetivo, porque así, marcándote un objetivo, puedes dirigirte hacia él de otra manera. Por lo menos ya sabes hacia dónde te diriges, ¿no? Venus entrará en Cáncer el día 2 de junio también, así que Venus viene a armonizar tu corazón, tu vida sentimental, la relación con los hijos y sobre todo cómo te autorrealizas usando tu expresividad de tus sentimientos. Venus usa la ley de atracción, así que empieza a atraer qué es lo que quieres para que tu corazón disfrute, qué es lo que te pide tu niño interior. Date cuenta que Venus rige tu forma de encontrar soluciones y tus compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales. Así que en esa ley de atracción no te olvides de tener en cuenta estos aspectos. Sí, yo sé que Marte lleva ahí todo el mes de mayo y estará hasta el 11 de junio poniendo toda su energía para que puedas manifestar. Pero Marte se ha centrado más en tu valoración, asuntos económicos, publicaciones y en tu forma de crecer. Además, esta semana va a tener un sextil con Lilith. Entonces es como que tus miedos pueden volver. ¡Ay! Mi forma de comunicarme, mi forma de marcar mis expectativas. ¡Ay! Ahí pueden entrar tus miedos, sobre todo porque ahí hay heridas del pasado. Bueno, Lilith ayuda a regenerar. ¿Y quién mejor que Marte, no? Para ayudar a regenerar y a transformar todos esos miedos. También habrá una conversación de Marte con Plutón, donde aquí habrá asuntos del pasado que vuelven para ver qué soluciones buscas. ¿Dónde? Proyectos en equipo, amistades, vida sentimental, donde hay una cierta libertad, pero donde tiene que haber una responsabilidad. Y sobre todo también a la hora de enfocar qué ideales de futuro tenías en un cierto dado que después se quedaron ahí parados y que ahora puedes volver a resetear y reforzar. Así que mi querido Piscis, a por todas.